50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes, La Plata, Berisso, Ensenada, un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del jueves 10 de octubre. Se declaró la emergencia alimentaria en Berisso. El Consejo Deliberante Bericense aprobó el proyecto de ordenanza que declara la emergencia alimentaria por 3 años a partir de la fecha y faculta al municipio a reasignar partidas presupuestarias para abordar la problemática alimentaria. También apunta a que se cumplan efectivamente la ordenanza de soberanía alimentaria, por la cual se creaba una mesa multisectorial que realizaría relevamientos necesarios para que se tuviera conocimiento sobre la realidad nutricional. Denuncian el escrache de murales por el encuentro feminista. Muralistas de la campaña Somos Plurinacional denuncian un nuevo escrache en sus pinturas. Las muralistas vienen trabajando desde hace más de 5 meses en la campaña Somos Plurinacional, que tiene como objetivo transformar la identidad de los tradicionales encuentros nacionales de mujeres. FM Resistencia habló con Lula Limón, muralista. Lo loco es que los escrachan directamente como a la cara de las personajes que estábamos haciendo. No sabemos qué onda, pero sabemos que se está moviendo, ¿no? Y claramente que nos tapen es un mensaje súper fuerte, pero también es que les está pegando lo que está pasando. Y seguir activando, más allá de que las estén tapando, no vamos a dejar de pintar. Es muy importante para nosotras. Y para la calle también. Sentimos que las calles hablan y que están contando nuevas historias y esas nuevas historias capaz están molestando un poco. Un servicio que informa más cerca. Se instaló una oficina móvil de ANSES en Plaza Moreno. Según precisaron desde la comuna, el tráiler de la oficina itinerante del organismo nacional permanecerá durante 15 días de 9 a 2 de la tarde frente al Palacio Municipal de calle 12 entre 51 y 53, a fin de que las personas puedan acceder a realizar trámites de manera ágil y sencilla sin turnos. Las oficinas móviles de ANSES permiten a las vecinas realizar múltiples trámites y gestiones, como la asignación universal por hijo, la asignación por embarazo, monotributo social, constancia de CUIL, certificación negativa, asignaciones familiares y comprobante de obra social, entre otros. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 13 grados y la máxima de 28. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.